Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy y le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, Stephanie Neukirch. ¿Cómo estás, Stephanie? ¿Cómo estás, Yamila? Muchas gracias por la invitación. Bueno, encantada de poder recibirte un día tan después de toda la movida de las fiestas y más. Gracias por estar aquí presente. Al contrario, a vos. Bueno, charlaremos un poco sobre este próximo estreno de teatro, Barrabás. Es una autoría y dirección tuya, Stephanie, que también sos actriz, pero en este caso te vemos desde el rol de dirección también por una primera vez, quizás. Es correcto, sí. Sí, soy actriz, principalmente me dedico a eso, trabajo en la Comedia Nacional desde hace 12 años. Y bueno, este es mi cuarto texto estrenado a público, que se va a estrenar a público en realidad, porque va a ser en febrero del 24. Y como bien decías, es mi primera dirección, así que es un primer paso hacia algo que se concretó. Totalmente. Y quisiera como preguntarte un poco de qué va esta obra o cuál sería el argumento general. Sí, claro. Es una tragedia, ¿sí? Tragedia contemporánea. Es la síntesis de la obra, ocurre en una casa familiar. Esta casa se compone por una pareja de hombre y de mujer que tienen un hijo de 2 años y un perro, ¿no? Esos son los cuatro integrantes de la casa. ¿Sí? Y durante el viaje del hombre, que tiene que ausentarse del hogar por trabajo, en una situación totalmente doméstica, el perro ataca al niño. Uh-huh. Ataca de una forma grave, generándole una lesión grave. Y bueno, toda la obra de aproximadamente 75 minutos es un duelo verbal entre el hombre y la mujer que fue presente, perdón, testigo del ataque, y el hombre que no estuvo presente, un duelo verbal respecto de cómo ocurrió, cómo pudo ocurrir, cómo se puede llegar a un hecho tal, uh-huh, cuáles son los orígenes, si había o no señales antes. Es decir, es todo un ir y venir para tratar de encontrar aquello que decimos, entre comillas, la verdad. Uh-huh. Que por supuesto va a probarse difícil de establecer como única. Totalmente. Me parece muy complejo en sí. Algo que le puede suceder es como siempre se llevan a escena muchas problemáticas que quizás no estamos tan alejados, pero esto es muchísimo más posible de que le pase a alguien en su hogar, ¿no? Bueno, a mí me interesaba mucho el tema y me estoy dando cuenta, si bien, como te decía, la obra estrena en febrero, hemos tenido algunos ensayos con algunas miradas de colegas, de amigos, porque me parecía interesante ver un poco cómo se recibe el material, ¿no? Probarlo antes de estrenar al gran público. Y vos sabés que parecería ser un tema que todo el mundo tiene una postura al respecto. Es muy raro que haya alguien que quede indiferente, que diga, bueno, no sé, a mí no me importa mucho. Sí. Es muy interesante cómo, así como la obra polariza la mirada, en este sentido representado por el padre y la madre, el femenino, el masculino, realmente el público, hasta ahora el que hemos tenido de ensayo, también lo ha hecho. Porque están quienes defienden al perro, voy a ser muy sintética, por supuesto es mucho más complejo que esto, pero están quienes están más del lado del perro, llamémosle, y están quienes están del lado del niño. Entonces es muy singular porque la obra que propone una polarización en realidad no la resuelve. Uh-huh. Es decir, es un poco la mirada del espectador, como en cualquier espectáculo, que completa esta trama. Uh-huh. Es que es difícil porque hay quienes también al perro lo tienen como un integrante más de la familia y a veces es impensable que suceda algo así. Entonces... Absolutamente. Y eso nos parecía interesante también porque podés, por ejemplo, no tener hijos, podés no estar en pareja, pero de alguna manera la obra acerca porque... Como vos bien dijiste, el perro también es un integrante. Uh-huh. En este caso es un perro, sabemos que hay personas que tienen gatos y que, nada, o cualquier otra mascota, que de alguna manera toma el centro también en un hogar. Uh-huh. Entonces, un poco las miradas van a ser complejas porque justamente el perro tiene entidad de ser humano, en el sentido de la empatía que le genera a uno de los personajes, sobre todo. Me parece un texto que ya sin haber visto mucho, conociendo lo que me vas adelantando, me parece alucinante, ¿no? Me eriza incluso pensar qué se puede llegar a mostrar en escena. Que me decías que comenzaron a ensayar más o menos en junio, julio. Sí, ¿sí? Empezamos un trabajo de mesa exhaustivo porque me parecía importante. Es un texto que no regala nada, en el sentido de que cada línea tiene su razón de ser, cada momentito, cada filigrana del pensamiento es necesario comprenderla a fondo. Y bueno, y después sí, desde fines de julio hasta esta parte hemos estado ensayando activamente con los dos actores, porque esto sucede en los cuerpos de dos actores únicamente. Ellos son Estefanía Acosta y Lucio Hernández. Y bueno, ahora estamos en una pequeña vacación para que también el trabajo se calme un poquito, drene, se asiente, para bueno, en enero, a mediados de enero, arrancar de nuevo y poder estrenar el primero de febrero. ¿Y tenías en mente a estos dos actores al momento de quizás escribir este texto o cómo llegan a formar parte? No. Esto es bien propio del teatro independiente y me encanta que volver a recordarme cómo son las cosas. Todo era inicialmente diferente a cómo verdaderamente ocurrió. Ajá. La dirección no iba a ser mía, los actores no iban a ser ellos. Y bueno, todo se fue dando de manera tal que ahora estamos parados con esta realidad. Y pensando un poco atrás, pienso que todo lo que pasó fue para llegar a este puerto. Uh-huh. Este puerto, porque considero que son ellos los actores que tenían que contar esta historia. ¿Sí? Y por algún motivo, que tal vez se me va a terminar de aclarar con el público, tenía que ser yo quien estuviera al frente de esta dirección, que no era mi intención primigenia. Bueno, pero es una puerta que también se te abre, ¿no? Me parece que eso está buenísimo también. Sí, la verdad que, mira, yo esto como actriz también lo vivencio muchísimo, pero quizás desde este rol aún más. Todo depende de las personas con las que te rodees. Ajá. Yo realmente estoy nutrida por un grupo, por un equipo de artistas, y no hablo solamente de los actores, hablo también del equipo de diseño, de producción, de difusión, que realmente siento que decidimos conjuntamente y que de alguna manera estamos yendo hacia el mismo lugar y nos entendemos artísticamente y tenemos algo muy importante que es, tenemos una mirada artística común sobre lo que estamos realizando. Entonces yo creo que gran parte del éxito de este proyecto, artísticamente hablando, tiene que ver con las partes que lo conforman. Sumamente importante, ¿no? Estar conforme y contento con el equipo que se forma y también el confiar, ¿no? En lo que va a ser luego. Es que, ¿sabés qué? Por ejemplo, yo de iluminación sé poco y nada. Puedo tener una opinión, pero después cómo se genera eso que yo quiero, no tengo ni idea. Uh-huh. Entonces, la confianza es clave porque por mucho que vos puedas tener una noción básica de lo que hace cada uno de los rubros, realmente el conocedor, la conocedora, es la otra persona. Entonces, poder delegar eso creo que es una parte importante también de la dirección. Totalmente. Y Stephanie, bueno, dentro de esta obra, ambos personajes seguramente tengan unas diferentes posturas. Correcto. Y también me parece alucinante que en la vida real mismo los actores tengan quizás posturas que quizás no sean las mismas que bueno, que eso ha sido genial. Vos sabés que ellos están cruzados en la vida. Es decir, el personaje de él en la vida es más parecido al personaje de ella. Y el personaje de ella en la vida es más parecida al personaje de él. Claro. En la vida. Entonces, realmente ha sido maravilloso porque esto que sostiene, a mi modo de ver, la actuación en su mejor versión, es que yo reacciono en base a lo que vos me das. Es un ir y venir, es una retroalimentación. Y realmente ha sido necesario que ellos trabajen así, porque de alguna manera el personaje del otro estaba en el otro. Tenían que ir a buscarlo afuera de ellos mismos. Entonces ese juego de los espejos lo pusimos absolutamente en práctica, conscientemente en los ensayos. Y bueno, y el resultado es que realmente se han acercado al otro en el sentido de que lo interiorizaron. Ajá. Interiorizaron a la persona que tienen enfrente y es muy interesante para mí haber visto ese proceso. Totalmente. Que bueno, como me decías, un proceso que bueno, tuvieron la oportunidad de que también tenga su tiempo, ¿no? Que muchas veces uno no cuenta, a veces muy a las corridas, pero no es el caso. No. Así que también preguntarte cómo surge este texto, si hay alguna anécdota detrás. Bueno, es interesante esta pregunta. En realidad, el germen del texto, lo que yo llamo la idea primigenia, ese motorcito, se despertó ya en el 2018. Que yo hice algunas anotaciones, ay, qué interesante escribir sobre un perro, ¿no? Esta polarización de miradas. Pero luego no escribí ningún diálogo, no avanzó. De hecho, escribí otras obras antes que esta. Y Y de pronto, en el 2021, sentí una necesidad muy grande de esto ya está pronto, uh-huh. ¿no? O sea, es como que fue madurando en mi cabeza, fui complejizando la historia, y también dejé muchas cosas libres para en el momento de escribir que surgieran espontáneamente. Y fue realmente como un dictado. Sentí uh-huh. que bajaba la información, como se dice. Y, por supuesto, después hubo un trabajo de edición. De hecho, el texto con el que estamos trabajando es una séptima versión del original. O uh-huh. sea que hay siempre un trabajo sobre trabajo sobre trabajo. Pero yo te diría que esa pulsión que decís, algún día voy a escribir sobre esto, data de 2018. Wow, qué increíble. Sí. Y me parece también muy, muy interesante el género, ¿no? Uno quizás, me decís tragedia, y uno quizás se va a lo que es lo clásico, ¿no? La tragedia griega. ¿Cómo se verá representado eso hoy? Quizás por la temática más que nada, ¿no? Es que lo es, ¿sabes? Yo copié adrede ¿sí? el precepto aristotélico de tragedia, de uh-huh. tragedia griega, con unidad de espacio, unidad de tiempo. Es decir, los personajes están en un único espacio, el tiempo es cronológico real, sí. ¿no? Lo que percibe el espectador es lo que están viviendo los personajes. No hay saltos en el tiempo, no hay elipsis, no hay nada de eso. Y verdaderamente me interesaba ¿por qué una tragedia? Bueno, porque la tragedia clásica tiene como cometido la purificación. Ajá. Y la purificación solamente puede existir a partir de lo, esto es lo que sostiene la tragedia griega clásica, sí. Cuando se ha llegado a un límite tan absoluto. ¿De sufrimiento quizás? De sufrimiento absoluto, uh-huh. de muchas veces asesinato o suicidio o alguna cosa muy extrema como esa. Y entonces ese viejo orden colapsa uh-huh. de alguna manera o de otra. Y lo que propone la tragedia, por eso creo que es erróneo verlo como algo negativo, sino uh-huh. todo lo contrario, es bueno, esto es lo que tenemos que dejar atrás para que el nuevo orden pueda emerger, y ese nuevo orden va a purificar las acciones pasadas, uh-huh. y por supuesto quienes vendrán, en este caso el niño, sí. ¿no? El niño es un poco el símbolo de la esperanza, de la frescura, de la vitalidad y de la inocencia, eso se va a salvar. No, mira, estoy adelantando algo importante. No, es una tragedia, pero el niño no es la víctima de esta historia. Perfecto, perfecto. Y bueno, vamos a lo más técnico. Quizás gustarías mencionar al equipo que hay detrás. Me encantaría. También le mandamos un saludo. Sí, por favor. Bueno, como decía antes, los dos actores son Estefanía Acosta y Lucio Hernández. ¿Sí? El equipo técnico está conformado por Mariana Pereira e Ivana Domínguez, que entre las dos hacen el espacio escenográfico. Ivana en iluminación, Mariana en vestuario, Lucía Echeverri en producción, Mané Pérez en asistencia de dirección, uh-huh. Lucía Silva en fotografía, Nicolás Batista diseño gráfico y Beatriz Benech comunicación y difusión. Perfecto, hermoso equipo sin duda. Hermoso, perdón, y me olvidé porque estoy trabajando recientemente ¿sí? con él, que estamos haciendo un vínculo muy lindo, Juan Chao en la música, en la realización de la banda sonora. Perfecto, bueno, todos partes muy, muy importantes, ¿no? Desde el vestuario, la iluminación, fundamentales, la música. Fundamentales todos. Y cada vez que traen, que aportan una idea, es tan lindo darte cuenta de que están en la misma sintonía, ¿no? Uh-huh. Que cada uno desde su rubro está aportando en una misma dirección. Uh-huh. Eso lo estamos vivenciando con cada uno de ellos y ni hablar humanamente, ¿no? Porque totalmente. Sería imposible un clima de trabajo artísticamente fecundo si lo humano no funcionara. Obviamente lo humano funciona. Claro. Imagino que también ha sido un proceso muy disfrutable todo este tiempo. ¿Y cómo te sentís en esta recta final, digamos? Ay, sí, muy ha sido parte fundamental de este 2023. Uh-huh. Realmente ha sido un espacio de crecimiento, de desarrollo, de muchísima admiración de mi parte, admiración y cariño puro, te diría, hacia los actores, uh-huh. hacia el equipo, porque de alguna manera es una idea loca mía, se podría decir. ¿Sí? Ese germencito del que hablábamos que nació en 2018. Bueno, y de alguna manera no, realmente, todo el equipo ha acompañado y se ha puesto la camiseta, como uh-huh. bien se dice, los actores desde su entrega, las diseñadoras desde su incansable trabajo, pruebas, tenemos una escenografía algo compleja porque es altamente simbólica, entonces hay algunos rubros técnicos que hay que probar en galpones, hay que, nada, no es sencillo y bueno, son incansables, entonces uh-huh. la verdad que mucha emoción de ver, ¿no? Como todo el equipo va hacia el mismo lugar y es por eso que las cosas empiezan a cuajar. Uh-huh. Que recién el primero de febrero, ¿no es así? Correcto. Es que va a cerrar todo, ¿no? Es como el público le da el cierre final. El público, por eso también necesitábamos involucrar miradas antes sí. de irnos al teatro, porque estamos ensayando en una sala de ensayos. Pero es tan importante eso, porque a veces también de tanto verla la obra, como es mi caso, uh-huh. Empezás a perder un poco, es como cuando necesitas aclarar el paladar para sí. volver a, o cuando oliste demasiados perfumes y necesitas como desconectar un poco para volver a apreciar un aroma en particular. Uh-huh. Me pasa que hay cosas del texto que yo doy por sentado, que me viene muy bien la mirada de afuera, que me dice, mirá que esto acá no sé si se entiende tanto, claro. o mirá que esto acá lo dijeron muy rápido y se me pasó y era información básica. Uh-huh. Por darte un ejemplo claro. bobo. Y cosas más complejas, ciertamente, que también. Entonces, sin dudas que es el público el que termina de cerrar esto. Y como he podido testear en los ensayos que es un tema que a las personas involucra de forma visceral, uh-huh. no mental. Uh-huh. No es como que, ay, después de la obra sentémonos a charlar con un puro. Sí. No, es como algo que la gente casi que se pelea después del ensayo porque quiere hacer valer su postura y no la otra. Entonces, uh-huh. hemos pensado desde la producción, esto hay que organizarlo todavía, pero es la intención, que exista un espacio post-función, quizás no en todas las funciones, pero sí en alguna, para que las personas del público puedan expresarse. Uh-huh. Puedan expresarlo ahí, perfecto. En ese momento. Porque sentimos que queda muy cargado el ambiente, como es propio de las tragedias, ¿sí? y que está bien que eso emane hacia afuera. ¿Y eso va a existir función a función? No creo. Esto tiene que ver también con las posibilidades del Teatro Solís. Uh-huh. La idea es gestionarlo para que por lo menos una o dos veces haya y la gente sepa que en esas funciones va a tener la posibilidad de canalizar un poco hacia afuera lo que y compartir, ¿no? Compartir totalmente. Con los demás, que es de lo que se trata el teatro, es un encuentro. Totalmente, que incluso ya lo decíamos en un principio, es muy complejo el tema, pero a su vez toma algo como quizás tan simple que exacto. es imposible que alguien no genere una opinión, tampoco se necesita un gran estudio previo como para ir a ver esta obra, ¿no? En absoluto. El título, como decías, es Barrabás, tiene un subtítulo también la obra, Historia de un perro, uh-huh. y en realidad eso está muy bien lo que decís, porque vos podés quedarte con la anécdota, que uh-huh. es aquella sobre la que estamos hablando ahora, y podés también vislumbrar una de las capas que tiene la obra, que es todo el trasfondo bíblico, claro. porque Barrabás es el nombre de la mascota, pero a su vez es el nombre del preso famoso que es liberado durante la Pascua judía, uh-huh. Y por lo tanto prevalece a Jesús, es decir, el pueblo judío elige a Barrabás y no a Jesús. Para ser liberado. Para ser liberado, sí. porque en la Pascua judía esa era la tradición, que uh-huh. el pueblo, para que el emperador no tuviera que mancharse las manos él, sí. bueno, le decía al pueblo, elijan ustedes, ¿a quién prefieren liberar? A uno vamos a liberar. Y el pueblo optaron. Elige a Barrabás y no al Mesías, al claro. Mesías según los cristianos. Entonces, también está todo el trasfondo de la culpa, con esto de que el personaje masculino no estuvo presente, el personaje femenino sí durante el ataque, uh-huh. está todo el trasfondo de la culpa, que por supuesto es una herencia que practiques o no practiques la religión cristiana, no importa, uh-huh. si vivís en Occidente, probablemente la culpa sea parte de tu patrimonio. Uh-huh. Y eso está muy discutido para un lado y para el otro, y es uno de los puntos interesantes, me parece, para confrontar al espectador con sus culpas y cómo algunas de ellas son bastante invisibles uh-huh. y quizás las más peligrosas. Concuerdo. También tendríamos que mencionar, las funciones, cuándo van a ser, y van sí. a ser en esta sala maravillosa. Maravillosa. La Zabala Muniz. Correcto. El Teatro Solís, amamos el Teatro Solís, amamos esa sala. es ideal además para esto porque permite la cercanía con los intérpretes. Es una obra muy visceral, como ya he dicho, entonces es importante la cercanía. Las funciones van a ser corridas del 1 al 11 de febrero del 2024 en el horario de las 20:30 todos los días, excepto los domingos a las 19:30, con un único día de descanso que es el lunes 5, que no hacemos función. Perfecto. ¿Y las entradas ya están a la venta? Acaban de salir a la venta en este momento. Las pueden conseguir por Ticantel o en boleterías del Teatro Solís. Perfecto. Bueno, Estefany, muchas gracias por este ratito compartido. No, gracias a ti. Gracias a ti, Yamila. Un placer charlar contigo. Bueno, muchos éxitos y nos reencontraremos quizás para futuros proyectos. Uno ojalá, nunca se sabe. Estoy abierta. Bueno, muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias de verdad. Vamos a la tanda. Nos despedimos de Estefany Neukirch y bueno, ya regresamos.